Loco Freddy, cuidado, Loco Freddy, cuidado. Te quiero. ¡Oye! A pesar de tus engaños. Damas y caballeros, empezamos a tomar el control. No importa. Empieza la demencia de la buena música. Música chicha para ti, Dicha y Lobo. Y el Lady FM, ahora. ¿Dónde está Blavisito Mix? Ay, a mi pana ratón de ahí. A los años igual. Primo Nelson. ¿Dónde está Nelson? ¿Vacilas o no vacilas, DJ Enano? ¿Dónde está mi pana Loco My Body? Yo por eso no me caso, no me caso, ya, yo no me caso. ¡Pizza! ¡Ahora! ¿Dónde está el chovercito carretero de DJ Lobo? Él es el culpable que DJ Lobo no tenga juicio a su casa. Seguro. Vamos a ver a la gente de Quito, ¿cómo son la gente de Quito? Vacila ahora los brazos, DJ Lobo. Súbele, que suene, que suene. Soy chichero. Soy chichero. Si se marcha o sin un adiós, que se vaya. Amores ahí, cariños ahí, todititos. ¿Quién te dijo que te fueras? ¿Quién te dijo que te fueras? Eres como la cerveza. Seguro, dímelo, ahora. Vamos a ver los primos con clase, ¿cómo estamos ya? Para la gente de Saracay, los patos sales, mis brothers. Los seguidores del NFM, por favor. ¡Yau! ¡Nico! ¡Déjate de joder, Wambra! Y vacile esta música. ¡Ya sabes ahora, DJ Lobo! ¡Y los seguidores, DJ Lobo, arriba esa mano, arriba! Familia Tutase, ¿dónde está Familia Tutase? Vamos a vacilar todavía en la buena música. Uy, ay, ay. Para la chica que está bailando bien chévere. Está vacilando todo bien chéverísimo. Uy, ay, ay. Los seguidores de Loco By Bobby. Los seguidores de DJ Enano. Solita ha venido. Oye, chéverísimo. Oye, primo Nelson. Estaba bien ese guabra. La prima, ¿no? ¡Sube! El gerente propietario de Nueva Generación. Uy, ay, ay. Un saludito solo para Chukitul, Chukitul. Oiga, Lobo, el ratón todavía no ha olvidado lo que le he enseñado. Agarrar mandingo. Y lo que sabe, Silva, silbamos. Silva, ahora Silva. Solamente los caballeros, caballeros que tenemos grandotes, silbamos bien fuerte, ya. Pero menos se lo ha pensado, ¿no? Lo que tenemos el corazón grande, silbamos fuerte. ¿Sí o no? Familia Totasi. Vacila ahora. La gente Esmeraldas. ¿Cómo vacilamos ahí también? El sonido en balas de discoteca. ¡Qué buenísimo! ¡Pizza y Lobo! ¿Y dónde están los hombres que han llorado escuchando estos temas? Recordando aquel primer amor, el primer motel. ¡Para el triple! ¿Cómo es? ¡Para el triple campeón! ¡DJ Lobo! próximamente. La gente de Juventus, ¿dónde está la gente de Juventus? Real Family. ¿Dónde está mi pan español? Horrendo testamento, ¿eh? ¿Dónde está mi pana Paul Maigua? ¿Seguro? ¡Ey! Lo que estamos tomando cerveza por Javas. ¿Dónde están los panas que estamos tomando cervecita por Javas? Pero sin beso, sin beso, sin beso. Para los papachinas. ¿Dónde está mi pana papachina? ¿Dónde está el papachina? La gente de San Roque. Ya no paras ni bola, pues. ¡Claro! Ya sabes ahora, dice él. Para el Club Deportivo Los Andes. Para la gente de Chiapata. ¿Dónde está Chiapata? ¡Los panas, el pájaro loco! ¿Dónde está Totola? ¿Dónde está mi pana Totola? ¡Ey! Para el alto jefe Chiquitín. ¿Dónde está Chiquitín? ¡Ese va! Para el Club Argentina de Cachipata. ¿Dónde están? ¡Uy, ay, ay! ¡Chévere! La gente de Cachipata sabe hacer deporte, seguro. Vamos a ver la gente de Atacames, Esmeraldas. La gente de Juventus. Ratón. Vamos a ver, palos de Pichichichi, ¿dónde están los intocables? Los Yankees. ¡Come on! ¿Y dónde están los que están chinos, los que vinieron chinos? Solamente los que tienen que ir quieren tomar cerveza gratis. ¿Dónde están los que quieren tomar cerveza gratis? ¿Seguro? Pásame dos cervezas acá mañana. ¡Come on! Oiga, DJ Lobo, por acá me está diciendo, el único animador que toma sin gastar, ¿será? Cada rato. Para la sucursal del cielo, ¿dónde está la sucursal del cielo? ¡Vaya a mi pana Lucho! Para Lucho y sus, ¿cómo le digo? Pollitos o pupilos. Para la gente de Quito, ¿dónde está la gente de Quito? Solamente los que van a Quito, los que vacilan en Quito y trabajan en Quito. Vamos arriba la mano, chicos. Vamos arriba, los que saben la contraseña. ¡Vales! ¿Cómo? Espérate un ratito, Lobo. Solo caballeros que saben silbar. Cuando van a ver a su pelada y la pelada no sale, ¿cómo le silbas? ¿Cómo le silbas? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Uy, allá! ¡DJ No! ¡Ahora mismo! ¡Ey! ¡Ey! Hola, ¿qué tal? Soy DJ Lobo, el de SOS, discoteca. ¿Dónde está la chamita Loki de San Roque? ¡Uy, ay, ay! La culpable que DJ Lobo no siga la casa en juicio. ¿Cómo quieren que te olvide? ¿Cuándo estoy? ¡Mi pana DJ Enano! No se hace presente con nada, ¿verdad? En serio. El loco Bye Bye está seca, dice. ¡Ay, Enano! Que pague adelantado para mandar a ver algún día a Guito, dice. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, sentado en una mesa, con mis par de cervezas, y pensando en la otra, pero siempre te recuerdo a ti. aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma mesa, los mismos amigos. Ahí ¿dónde está Matamise? ¿Dónde está Matamise? ¿Dónde está mi pana Max? ¡Oye, chicha! ¿Qué chicha quieres? ¿Qué chicha quieres? ¡Vete a llorar, guapra! ¿Dónde están los seguidores, Jay Lobo? ¡Los altos jefes, chiquitín de Chichapata! Ahí están mis grandes amigos, seguidores, Jay Lobo. ¡Pues los primos con clase! Oiga, por ahí me dice que los primos con clase están tomando. Pero veo que cabo vacía. No se ha estado más o menos bien. Ahí está otra mano. ¡Vale! El Lobo Itze. Oiga, chavísimo, acá también el sonido en balas de discoteca. ¿Dónde está la gente solidaria? Solamente la gente solidaria, quiero que me alce la mano arriba, ya. A ver, la gente solidaria. Y tú sabes el dicho, ya sabes. Hoy por mí, mañana por ti. El mundo es redondo. Y ahí damos la vuelta. ¡Pinche! ¿Dónde está la familia Yumitasi? Quiero que me alce la mano, familia Yumitasi. Familia Tutasi, ¿dónde está la familia Tutasi? ¡Sube! ¿Dónde está Edison Pool? ¿Dónde está mi brother? ¿Dónde está Edison? Más conocido como... ¿Primo con clase, dice? ¡Ah! ¡Suerte, guaguas! Oye, qué bonito, vaya, espérate, Lobito. Hoy está bien, es una buena música. Una música solamente sobre el corazón. Para que llores por ese maldito o por esa maldita. Para la gente del fondo. Oiga, este chamo dice así bien rayadísimo, bien fumadísimo. Saludos para la gente de la libertad, que estamos bien fumadísimos, embaladísimos hasta las huevas. ¿Seguro? ¡Dale, ahora! ¡Matamisi! ¡O sea, Matamisi! ¿Y los que trabajan el día de mañana? ¿Dónde están los que trabajan el día de mañana? ¿No trabajan? ¡Solo yo trabajo! ¡Solo yo soy el necesitado! ¿Dónde está Trazo? ¿Trabajas o no trabajas? Más o menos. Todavía es mantenido, ya. ¿Cómo? Para mi compadre Álvaro. Ah, no, ya no le digo compadre, entonces padrino cuando me caso. ¿Cuándo me casaré, no? Para mis grandes amigos los Cangris, el alto jefe, ¿dónde está mi pana chiquitín? ¿El del que es el duro que gasta? La gente de Chillapata, ya saben, los grandes hermanos papachina. La gente de papazo. Hasta mi pana papazo. Oiga, Lobo, la gerencia va soltero y ya viene a llegar con marido. Ya. ¿Seguro? Vacila. Porque después de mí. Me hace sufrir, me hace llorar. Oye, Álvaro. ¿Cómo? ¿Todavía soltero? ¿En busca de marido? No. Ese es NJ de Marvinas. ¿Dónde está mi pana? Oiga, parece que Lobo. Oye, Lobo. Oye, Fanny. ¿Dónde está Fanny? No te vayas, que Loco Edwin todavía no está borracho. Ah, no, comes Marco. Oiga, Lobo, por cada saludo voy a cobrar $1 para comprarnos una cerveza, ¿sí o no? Pues la gente de San Roque, ¿dónde está San Roque? ¿Cómo? Tiene corazón, la gente de la Libertad. Música y más mixes.